A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un nuevo viernes con más sueño que en otras oportunidades acá desde FM La Caterva. Una semana que empezó con todo y un marzo que parece ya septiembre. Hola Yanni, ¿cómo estás? Hola Anto, buenos días a todos y todas los que nos están escuchando en esta nueva mañana en FM La Caterva. Nueva mañana, difícil mañana, tenemos todo mucho sueño, tanto sueño que hasta hay uno de los conductores de Enredando las Mañanas que todavía no llegó, que es Julián Boxer, así que en cualquier momento capaz durante este primer bloque va a estar llegando y saludando a los oyentes y saludándonos a nosotras también. Empezó el jardín acá en Barracas, para nuestros oyentes, que siempre les contábamos que acá funciona un jardín comunitario abajo de la radio. Empezó el jardín a la que viene la hija de Julián Boxer, Emilia Boxer, así que seguramente el retraso tiene que ver con esa situación, pero bueno, los vamos a esperar acá. Pero mientras tanto, como no nos gusta empezar tarde, en verdad a nosotros no nos molesta tanto, pero después vienen las quejas con razón, así que arrancamos 10 en punto. Yanni mandó los separadores de Enredando las Mañanas y ahora en el primer bloque, como hacemos en general, vamos a empezar a contarles los temas que vamos a estar abordando en el Enredando las Mañanas de hoy. Algunos temas son continuidad, como siempre, de los mismos temas que se trataron otros días acá en el Enredando las Mañanas. Y como mencionaban los compañeros de La Retaguardia, ayer renunció finalmente Darío Richarte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, denunciado por los estudiantes, por la FUBA y por docentes también, de ser el segundo de la CIDE durante los 90. Más luego sucedió todo lo de Nisman y lo de Stiuso, y es en este momento cuando cae Stiuso, como bien decían ayer los compañeros de la Retaguardia, es que el vicerrector Darío Richarte de la Universidad de Buenos Aires tiene que renunciar. Los estudiantes es un triunfo de los estudiantes que vienen denunciándolo desde que asumió a fines del año pasado, así que para hablar más profundamente sobre este tema vamos a estar comunicándonos con Adrián Lutbach, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. También vamos a hablar con Pablo Pimentel. Esto, los oyentes que nos escuchan todos los días deben haber escuchado el día miércoles a Paula Pimentel, vocera de la PDH de La Matanza, por el caso de Gabriel Blanco y cómo lo están hostigando, amenazando y denunciando a Pablo Pimentel, los policías involucrados en el asesinato de Gabriel Blanco. Recordamos que el caso de Gabriel Blanco sucedió en el 2007, en Isidro Casanova, era un pibe, un caso muy similar al de Luciano Arruga, era un pibe al que la policía le había, tenía 21 años y la policía le había ofrecido liberarle zonas para robar para ellos, eso no sucedió porque Gabriel le dijo que no, tal como Luciano Arruga les dijo que no, y lo detuvieron un día y al poco tiempo apareció colgado, según los policías, por un suicidio. Luego se pudo demostrar que no había chance de que la versión oficial de la policía sea real, y ahora hace poquito no se hizo lugar a la apelación que presentaron los policías, fue desestimada y vinieron las amenazas, los pasacalles que colgaron en La Matanza acusando a Pablo Pimentel de armar causas y un montón de otras cosas. Vamos a estar hablando con él para que nos cuente cómo está en principio, para darle toda nuestra apoyo y solidaridad, y también para reflexionar, ¿no?, un poco sobre estos casos de gatillo fácil donde siempre está involucrada la policía, siempre arman causas, y él, que es un militante de los derechos humanos de hace años, cómo está viendo la situación actualmente. Vamos a tener nuestra columna de cine, como todos los viernes cada 15 días, con Juan Ciucci. Vamos a hablar también de deportes con Pablito Cormick, que el viernes pasado no pudo salir al aire por un problema ahí con la comunicación, porque para variar Pablo estaba en Río de Janeiro, no estaba acá a la vuelta, en Barracas, en La Boca, en acá por Capital Federal o en alguna provincia de este país, sino que estaba en Río de Janeiro y nos cortó mucho la comunicación. También vamos a estar comunicándonos con Misiones, porque los tareferos están en huelga de hambre. Vamos a hablar con el Movimiento Pedagógico de Liberación para que nos cuenten cómo está la situación allí. Vamos a retomar el tema que trabajamos, entrevistamos, abordamos la semana pasada sobre las elecciones en la Villa 31. Quienes ven televisión habrán visto que esta semana, en este programa que se hizo tan popular, que se llama Intratables, fueron distintos vecinos y vecinas de la Villa 31 a contar cuál es la situación. Fueron un día los kirchneristas, al día siguiente los macristas, pero en la Villa 31 bis, la corriente villera independiente ganó las elecciones, ganó en 40 de los 70 delegados que tiene el órgano legislativo del barrio, y hablamos la semana pasada con Dora. Vamos a estar hablando hoy con otra compañera o compañero para que nos cuente cómo se desarrolló la elección y qué implica el triunfo de la corriente villera independiente en la Villa 31 bis. Y tal vez, si nos da el tiempo, esto no lo quiero asegurar, vamos a estar hablando sobre las elecciones acá en la ciudad de Buenos Aires. Si bien se están, bueno, los acuerdos entre el PRO y el radicalismo y Massa, que amenaza con bajarse, no amenaza con bajarse, ya hay gente que le está pidiendo a Massa que baje su candidatura o que vayan a unas PASO todos juntos para lograr esta polarización entre el kirchnerismo y una bolsa de gatos de la oposición. Está el Frente de Izquierda de los Trabajadores también, que viene creciendo, y al que se incorporaron fuerzas populares, movimientos populares, como es Pueblo en Marcha, que es el Frente Popular Darío Santillán, y otras agrupaciones, y Buenos Aires Desde Abajo, que es el instrumento electoral del Movimiento Popular La Dignidad. Así que es posible que estemos comunicándonos con Federico Orchani o con Karina, compañeros del Frente Popular Darío Santillán, para que nos cuenten su visión sobre qué implica entrar al Frente de Izquierda de los Trabajadores, cuáles son los desafíos que hay que construir allí, cómo la izquierda popular piensa la intervención electoral en este contexto 2015, donde están pasando todas las cosas que nosotros venimos contando acá en Enredando las Mañanas. Y creo que esto es todo, son un montón de cosas. Yanni se ríe del otro lado, no sé qué pasa del otro lado del vidrio. Llegó, hace su entrada triunfal Julián Boxer. No tan triunfal, Anto, no tan triunfal. Hola, muy buen día para vos y para todos los oyentes de Enredando las Mañanas. Muy buenos días. Acaba de llegar Julián Boxer, llega al estudio, se va a sentar. Si ustedes escuchan unos pasos, porque en este estudio se escucha absolutamente todo, es culo que está yendo hacia su silla, porque hoy tenemos operadora, por suerte, menos mal, porque si no iba a ser medio complejo la arrancada. Operadora no, la genia de Yanni. La genia de Yanni, acá. Bueno, que ya conté todo lo que tenemos para hoy. Sí, te venía escuchando. Bueno, ¿querés agregar algo? Programón. No. ¿Tenés alguna reflexión que hacer al respecto? ¿Algo interesante que decir? Estoy en contra de la estigmatización que se está haciendo de Nisman porque le gustaba la joda. No me parece bien que se lo critique por eso, la verdad. Además, estoy viendo cada uno en Facebook que lo critique, que yo sé que le gusta más la joda que el dulce de leche. Entonces, me parece muy... muy sintomático, ¿no? Que ya cualquier cosa vale. Obviamente no comparto las acusaciones de Nisman, no comparto las críticas, incluso hacia el memorándum. Yo lo que no comparto es que salga el presupuesto de la UFI AMIA, su nutricionista, personal trainer, psicóloga. No bancamos esa, la corrupción. Eso está claro. ¿En qué se la gasta después? Pero por eso hay unas acusaciones morales dando vueltas que no comparto. Eso, se estrenó la obra de Susana Jiménez ayer, vuelve al teatro, La Diva. La Diva. Vi un segundo en un canal, un montón de gente ahí esperándola. Sí, y las gallinas. Con su peluquero. No sabía nada de todo eso. Miguel Romano, ¿sabéis? Lo escuché la mañana más temprano en la radio que había estrenado una obra, no sabía todo eso. Y que las gallinas son muy de cabotaje, comentario futbolístico. Para los que les gusta el fútbol, lo van a... No, empataron, pero cada vez que tienen que jugar la Libertadores les agarra un ataque de plumas y empataron con el Juan Aurich a los 44 del segundo tiempo, un partido que en teoría merecían ganar. Deberían haber ganado. Sí, largamente. Y un comentario más en relación a lo de Nisman. Ayer se mostraron las fotos, se volvieron a filtrar, porque en todo esto está también la filtración de documentación que hacen, bueno, desde el Poder Judicial, desde la policía, desde... etcétera, etcétera, etcétera, y que los medios pagan. Ayer se mostraron las fotos en un acto bastante chocante, ¿no? Por lo menos las fotos del expediente las mostraron al mismo tiempo C5N y TN, así que no sé si los cagaron o era ahí un acuerdo, y después estuvieron rondando, y Página 12 también las publica, y todo el tiempo hacían hincapié en que tenían más fotos, pero por una cuestión ética no las iban a mostrar, detentando el poder que tienen, por un lado, y por otro lado, haciendo una falsa... generando una falsa situación sobre su ética, ¿no? Ya están mostrando la foto, el baño, la sangre, la cama, digo, todo... pero tienen mucho. Y hablan de ética al mismo tiempo para decir que hay más, pero que no van a mostrar, claro. Mucha tela para cortar ha dejado el caso Nisman en todos los órdenes, digamos, en el jurídico, en el político, en la política internacional, en lo mediático. La verdad que, y creo que seguirá dejando, ¿no? Bueno, nos vamos luego entonces de estas reflexiones sobre Nisman, las gallinas y demás, a escuchar un temita de Las Pelotas y ya volvemos para comunicarnos con Ludwig de La Fuga.

alternativos, la renuncia del vicerrector de la UBA, Darío Richarte, pero no había sido tanta noticia las denuncias que desde la FUBA se vienen haciendo desde que asumió. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Gabriel Ilescas, consejero superior por el claustro estudiantil de la FUBA, para que nos cuente un poco desde cuándo ellos vienen denunciando a Darío Richarte y qué es lo que venían denunciando. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mirá, te cuento, nosotros de la Federación Universitaria de Buenos Aires, junto con la gremial docente AGD, iniciamos la campaña porque se vaya Richarte desde el primer momento en que asumió. El día de la asunción nosotros justamente rechazamos toda la composición de la gestión Cuba y en particular a Darío Richarte, porque como luchadores de los sectores populares teníamos un conocimiento concreto de quién es Darío Richarte. Darío Richarte fue el número 2 de la FIDE durante el gobierno de la Alianza, formó parte de ya la famosa mesa o grupo sushi, es decir, esa mesa chica de los viejos Franja Morada que se conformaba con el hijo de la Rúa y que eran los que visitaban el gobierno de la Alianza. Una vez caído el gobierno de la Alianza, Darío Richarte se llevó todos sus contactos de la Secretaría de Inteligencia de la FIDE y se puso en estudio privado. Su estudio privado se convirtió en el referente máximo de los abogados del poder. El estudio de asociados, de Richarte y asociados, fue quien llevó las principales causas de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional. Vudú, Núñez Carmona, Uberti. Y la respuesta de por qué fue ese estudio de abogados el que llevó esas causas era que los lazos de servicio de inteligencia de Darío Richarte garantizaban la impunidad y el inmovimiento de esas causas. Toda la crisis que estalla con la muerte de Nisman, toda la guerra de servicios que se arma con los estudios del gobierno nacional, lo lleva a Richarte a renunciar a la representación de Vudú y Duberti, y automáticamente las causas avanzan, demostrando que los lazos de Darío Richarte con los servicios de inteligencia llegan hasta hoy día. La FUBA, cuando surgió la noticia de la licencia por 90 días, planteó decididamente que Richarte se tenía que ir. Y fue muy interesante porque a mí me tocó participar en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, en la primera sesión, que fue hace 2 semanas, fue muy interesante ver cómo el rector de la Universidad de Buenos Aires, Barbieri, y los distintos bloques políticos de la UBA, el PRO, los radicales, el Partido Socialista, defendían a Richarte a capa y espada, tratando de garantizar la impunidad y el encubrimiento de un sujeto que tiene un prontuario de haber sido espía de los trabajadores y de los sectores populares. Por suerte, la lucha política que hemos dado ha rendido sus frutos y hemos conquistado una gran victoria para la universidad. Hemos logrado que deje de ser vicerrector. Y ahora la lucha continúa porque no queremos que se vaya a la Facultad de Derecho a meterse en las oficinas del Decanato de Derecho, y queremos que se vaya efectivamente de toda la universidad, que no puede ocupar ningún cargo público como ex miembro de la CIDE durante el gobierno de Venancio, que fue la responsable del asesinato de decenas de trabajadores, de luchadores populares en el 2001 en la jornada del 19 y 20. Estamos hablando con Gabriel Ilescas, consejero superior de la Universidad de Buenos Aires, a propósito de la renuncia de Darío Richarte, producto, como bien él decía, de la pelea conjunta de la AGD, del sector combativo docente, y obviamente del movimiento estudiantil. Te hago una pregunta, Gabriel, no sé si vos pudiste saber o si son conocidas también las vinculaciones que Richarte, a través de Barbieri, tiene con Julio De Vido y con parte del gobierno nacional. Mencionabas la defensa de Vudú, pero también está vinculado con Spolsky, digamos, ¿cómo es que juega él como nexo también en ese pacto de gobernabilidad que hay en la UBA? Mirá, es correcto lo que decís. Arranquemos por lo de la universidad. La Universidad de Buenos Aires hoy, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, es un acuerdo entre los sectores políticos que en la agenda pública se pelean todos los días. En la UBA gobiernan peronistas, junto con macristas, junto con radicales y junto con socialistas. Todos lo defendieron a Richarte. Y eso es muy interesante porque incluso vos hacés mención a algo que es muy concreto, ¿sí? esa gobernabilidad conjunta entre todos los bloques políticos le permite a la Universidad de Buenos Aires tener convenios con grandes empresas, con grandes multinacionales, y al mismo tiempo que le permite tener acuerdos presupuestarios con el gobierno nacional. Pero ojo, porque el presupuesto de la UBA, que se va a votar el miércoles que viene, es un presupuesto que ya se presenta como un presupuesto de ajuste. Los acuerdos que hay con el gobierno nacional para la construcción de algún edificio, como fue el acuerdo entre De Vido y Barbieri para la construcción del edificio de Económica, que es utilizado para los cobrados arancelados, fue un acuerdo muy explícito y muy concreto. Pero hoy, en la Universidad de Buenos Aires, en términos presupuestarios, todos los bloques políticos que gobiernan junto con el gobierno nacional gobiernan con un presupuesto de ajuste. Para que ustedes tengan una idea, y siempre nosotros tomamos el mismo ejemplo, hoy en la Universidad de Buenos Aires hay 10.000 docentes que no cobran un salario. Y el presupuesto no contempla que vayan a cobrar un salario durante el año próximo. Esto es una situación lógicamente muy grave. Es decir, la gestión de Barbieri y de Richarte se sostiene sobre la base de una universidad que fomenta los grandes negociados, los recursos propios, los poderosos arancelados, y que sostiene un presupuesto de miseria. Yo ocho años di clases gratis en la UBA, finalmente logré concursar y tener un cargo rentado, que es con lo que en parte me mantengo al día de hoy, pero esos ocho años con el chamucho de la formación, la verdad es que me tuvieron laburando gratarola, y todavía quedan 10.000 compañeros y compañeras que sostienen esta situación, que son los que le dan vida a la Universidad de Buenos Aires, sostienen una parte importante de los prácticos, por ejemplo. Sí. No. A ver, tu experiencia de ocho años siendo trabajador en la Universidad de Buenos Aires es más que elocuente, porque vos bien lo decís, los docentes hoy sostienen la Universidad de Buenos Aires. Sostienen las clases, sostienen las cursadas, y es una situación de gran precarización, porque se ha llegado al punto tal exigirle, como vos bien decís, a un docente que para formarse lo tiene que hacer completamente gratis, sin cobrar un salario. Y la gravedad del problema es que todos estos figurones que hoy están en el gobierno de la Universidad de Buenos Aires, mientras le dicen a 10.000 docentes que no pueden cobrar, ellos cobran sueldos de más de 70.000 pesos por mes. Es decir, han generado una casta que gobierna la universidad a costa de sus propios intereses, no de los intereses de los docentes, de los estudiantes, no de los intereses de la ciencia, incluso del desarrollo del conocimiento. Es una situación muy grave. Y hay grandes luchas que se están desarrollando en la universidad por este tema, porque hoy vemos una avanzada de la gestión en este punto. Las arquitecturas se están cerrando cátedras completas, dejando después en un limbo, ya no al frente de las clases, sino teniendo que ser ayudantes en una clase de otro compañero, es decir, obligándolos prácticamente a una renuncia forzada, porque lógicamente no tienen ningún tipo de función en ninguna cátedra. En el CDC está pasando lo mismo. Hay materia donde han recortado designaciones de asientos. Es decir, docentes pasarán a cobrar menos y con más alumnos todos los días de cursada. Es decir, es una situación muy grave. Y la situación de Richarte ha sacado a la luz esta camarilla que ha defendido a Richarte sobre la base de tratar de contener una crisis política. Clarísimo, Gabriel. Te hago una consulta para ir cerrando, y vos hace un ratito mencionabas que la lucha que sigue es porque no se meta en el decanato de la Facultad de Derecho, y la pregunta es, ¿quiénes lo podrían recibir con los brazos abiertos en la Facultad de Derecho, digamos? Los mismos que lo recibieron con los brazos abiertos en la gestión de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Derecho es una facultad que está conducida por el Partido Socialista, por el binerismo, por así decirlo, y... Basta decirle socialismo a eso, por favor. Yo como socialista, militante del Partido Obrero, lo digo con vergüenza, tener razón, el binerismo, ¿sí?, es el que conduce la Facultad de Derecho, y ellos lo van a recibir con los brazos abiertos. Ellos fueron quienes lo impulsaron a Darío Richarte al vicerrectorado de la UBA, y ahora pretenden que se esconda ahí hasta que pase el temblor. Lógicamente nosotros vamos a continuar con nuestra campaña, porque no podemos permitirlo, es decir, no importa el lugar que ocupe, si es vicerrector, si es vicedecano, o si incluso si fuese consejero en la Facultad de Derecho, entendemos que el prontuario que tiene Darío Richard de hoy es incompatible con una universidad pública, es incompatible con la necesidad de la universidad pública, y por lo tanto la campaña tiene que continuar. Clarísimo, Gabriel. Bueno, si no nos querés agregar nada más, te agradecemos mucho esta comunicación y estamos alertas para ver cómo sigue la lucha ahí en la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por el llamado, muchísimas gracias por la difusión. Y déjame agregarte una última cosita. Sí, sí. Porque me parece muy bien lo que vos decís. Es decir, ¿quiénes los van a recibir en la Facultad de Derecho? Y toda esta situación vuelve a plantear en la Universidad de Buenos Aires el problema histórico que el movimiento estudiantil ha planteado, que es, ya no podemos permitir más que haya este tipo de camarilla gobernando la universidad, y tenemos que luchar por la democratización, para que los estudiantes y los docentes tomemos la batuta en la universidad, y así vamos a poder impedir concretamente que vuelvan a aparecer Richardes en las distintas gestiones de la Universidad de Buenos Aires. Seguro, y de las universidades del resto del país, que probablemente y lamentablemente sucede algo similar. Este es un programa que se escucha a través de la Red Nacional de Medios Alternativos en más de 20 radios de todo el país, así que seguramente los compañeros y compañeras en las provincias también deben sufrir situaciones similares. Pero bueno, caso la noticia era producto de la movilización y de la lucha conjunta, la renuncia de Darío Richarte, y entendemos también que hay que seguir hasta sacarlo definitivamente a él y a todos sus secuaces de la universidad. Y cuando quieran, me llaman y discutimos esto que vos decís, ¿eh? Es cierto, la situación que se vive en las provincias es incluso, hasta casi te diría, peor. Porque la Universidad de Buenos Aires, por ser la Universidad de Buenos Aires, tiene repercusiones nacionales. Pero lo que sucede en la Universidad de La Rioja, en la Universidad de Tucumán, o en la Universidad de 3 de Febrero, o sea, es muy difícil que los compañeros estudiantes ahí puedan dar una batalla contra, ya no estamos hablando de los Richard, sino que estamos hablando directamente contra punteros políticos, contra gobernadores, contra regímenes feudales de las provincias. Así es, así es. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Hablábamos con Gabriel Iliescas, consejero estudiantil ahí de la FUBA. Qué bueno cuando los entrevistados nos dicen... Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No, es muy acertado lo que vos decís. Es la verdad que me gusta entrevistar gente así. Así que a partir de ahora le voy a pedir a alguien que cuando llame a un entrevistado le diga, mira, cuando te pregunten algo, antes de contestar, decí, excelente pregunta, es muy justo lo que vos estás diciendo, y otro tipo de elogios hacia los conductores del programa. Hoy es el programa número 250 de Enredando las Mañanas. Hemos recuperado, los números redondos. Sí, recuperamos los números redondos y no los vamos a perder, no los vamos a perder nunca. Así que una gran alegría, 250 programas, es un montonazo de programas de Enredando las Mañanas. Ojalá que sean 250.000. Y el próximo 24 de marzo, Enredando las Mañanas cumpleaños. Así que, como ya vinimos anunciando toda esta semana, vamos a estar con una transmisión especial por el 24 y por el Enredando Extendida. Va a ser de 10 a 13. Como cae martes, va a ser desde los estudios de la colectiva. Recordamos que el 2013 lo hicimos acá, el 2014 lo hicimos en la retaguardia. No era Enredando. No era Enredando, era el 24. El 2014 sí fue el primero, por así decirlo, pero antes era la transmisión especial del 24. Y el 2013, que estamos interferidos, lo hicimos acá en nuestra casa Caterovera. Y el 2015 en la colectiva, veremos dónde nos encuentra el 2016. Sería lindo que algún año nos encuentre en otra provincia, ¿no? Que la red haga esa transmisión especial desde alguna de las otras provincias que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos vamos de este bloque con un temita precioso de Jaime Ross, Colombina. Tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que le enviaba una princesa. Entre los rostros desgastados colorines dudó si era para él la gentileza. Y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso,

Seguimos acá en Enredando las Mañanas del día viernes, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a dar paso a otra de las notas que habíamos anunciado, en realidad que anunció mi amiga Anto al principio del programa, con Rafael Kletzger, uno de los referentes de la corriente Villa Independiente, a propósito de las elecciones que hubo en la Villa 31 el fin de semana pasado, y puntualmente del triunfo de la corriente villera ahí en la 31 bis, conquistando el 56% de los votos, lo cual le permite obtener 41 de los 70 delegados de la Villa 31 bis. Muy buenos días, Rafael, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todos. Bueno, contanos un poco, en principio, cómo fue que se desarrollaron las elecciones. La semana pasada hablamos con Dora Makoviak, una de las, en aquel momento, candidata, ahora delegada electa, que nos contó un poco la previa, pero si podrías contarnos cómo fue el día de las elecciones, lo que se vio en el barrio. Bueno, el principal, digamos que fue una... Las elecciones tienen un atraso de 6 meses, tenían que haber sido convocadas para el mes de octubre, a lo sumo noviembre del año pasado. Digamos, desde el pacto PRO-K que venimos denunciando en la ciudad de Buenos Aires, fue dilatando esas elecciones en función de intereses partidarios o de gestión de la ciudad en contra de los vecinos. Había una necesidad política muy importante, y así fue entendida, donde los vecinos, con la movilización de los vecinos, digamos, sacamos la posibilidad de que haya elecciones, ¿no? Tanto los K, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no querían elecciones. Una movilización muy importante por parte de los vecinos. Primer dato para entender qué fue lo que pasó en el barrio. Es decir, los vecinos lograron que a través del estatuto, digamos, poder sacar las elecciones. Convocadas con un padrón manoseado por parte del Instituto de la Vivienda, es decir, que no todos estaban en el padrón. Digamos, nos encontramos con un padrón que, con la imposibilidad de impugnarlo, y un padrón donde faltaba el 50% de los vecinos del barrio, y por otro lado, muchos vecinos o ex vecinos que ya no viven en el barrio y aparecían con un dato llamativo. Por ejemplo, los inquilinos no aparecían en los padrones. Es decir, que, digamos, con condiciones adversas, digamos, igualmente los vecinos decidieron, bajo con su movilización, poder presentarse a elecciones. Fue una fiesta popular el domingo, una fiesta donde, digamos, hubo una participación altísima por parte de los vecinos a la hora de votar, y por otro lado, digamos, mucha bronca porque habían dejado a muchos vecinos afuera de ese padrón. Me parece que, digamos, lo que expresó... ¿Está bien? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí, lo que expresó el día de las elecciones es un hartazgo por parte de los vecinos, del vecino de a pie común, que no entiende mucho de esto de las cooperativas, del gobierno poniendo plata, sacando plata. Damos un hartazgo, y digamos, el primer señalamiento tiene que ver que perdieron todos los presidentes de cooperativas truchas, cooperativas hechas por el gobierno, esas que hacen las obras con retorno. En primer lugar, eso, perdieron todos los presidentes de cooperativas del PRO y de los kirchneristas. En segundo lugar, digamos, la alta participación y la movilización popular se expresa a través de la militancia, y claramente la corriente villera es la organización militante, no solamente de Retiro, sino de la Villa de la Ciudad de Buenos Aires, que en la 31 bis nos quedamos con 4 sectores de los 4 en juego. Es decir, Playón Este, Playón Oeste, Ferroviario y Cristo Obrero, donde se sacó mayoría propia en todos los sectores. Es decir que ese 56% no es que hubo 56% en un sector y 0% en el otro. En toda la 31 bis se sacó el 56% y se cuentan con mayoría propia en cada uno de los sectores, generando, a partir de la elección hasta ahora, un éxodo formidable de aquellos que eventualmente estaban con los PRO y los K, digamos, para tener el sentido. Los K se presentaron a través de... Los de la Cámpora no salió ninguno. Escamisado, que es una organización militante, estaban festejando que sacaron 1 sobre 70, pero no importa. Digamos, lo que se está generando es una descomposición general de las estructuras que estaban trabajando en el barrio a base de la prebenda, a base de la relación monetaria con los vecinos, digamos, una descomposición general producto de un nuevo mapa que hay en la Villa Retiro, que tiene que ver con toda la lucha, digamos, que viene haciendo los vecinos de Retiro, organizados o no, dentro de la corriente villera, por su urbanización. para recordarles, la Villa 31 es la única villa en la Ciudad de Buenos Aires que tiene presupuesto propio. Son 40 millones de pesos este año, no, el año pasado, este año son 45 millones, que van decididamente a la equipamiento y mejoras en las condiciones materiales del barrio. Bueno, lo que de alguna forma u otra el vecino, digamos, apostó por una forma de construir que tiene que ver asamblea pasillo por pasillo, manzana por manzana, el contacto cotidiano, que se decida todo, que por abajo pasan las cosas. Entonces me parece que fue bastante importante. Y el otro dato significativo, con esto termino, tiene que ver con la necesidad del macrismo de ir medio por todos los medios, inventando notas en la prensa. Todos sabemos que la prensa está paga por el macrismo, pero la necesidad que tienen que ir de ir medio por medio para mintiendo, diciendo que ganaron las elecciones, digamos, cosa que a nosotros nos enorgullece muy profundamente, que a través de la Caterva podamos decir esto. Es el único medio que nos ha llamado para decir nuestra verdad. Bueno, nos alegra también. Vamos a tratar de cualquier manera. Esto no solamente tiene repercusión en la Red Nacional de Medios Alternativos, sino que estaría bien poder filtrarnos de alguna forma o filtrar nuestro mensaje en los medios hegemónicos. Sí, da un poco de bronca. Comentábamos al principio que al programa Intratables, que es un programa muy visto, que incluso la corriente villera independiente ha ido mucho durante la carpa villera, lleven a los kirchneristas y a los macristas para hablar de los problemas en el barrio y no levanten el teléfono para invitar a la corriente villera. Pero seguramente hay otros intereses en juego. Sí, por supuesto. Eso vamos a romper el cerco mediático el día jueves de la semana que viene, cuando hagamos el lanzamiento en el obelisco con conferencia de prensa, lo que popularmente denominamos los barrios, el Same Villero. Es decir, que a través de la carpa villera, recién ahora pudimos concretar las 4 ambulancias para los barrios. Y a partir de ahí van a estar todos, a partir del jueves, donde hagamos el lanzamiento de las ambulancias en los barrios, con equipamiento, con los camilleros y con los choferes que son del propio territorio, donde no vamos a necesitar que nos acompañe la policía, que genera todo lo contrario a la seguridad que uno espera. Ahí vamos a ir rompiendo, y después en las acciones concretas. También un dato significativo, en la 31 también, digamos, sí, todavía no están bien los datos, pero para tener en cuenta, en la 31, no en la 31 bis, en la 31, digamos, hemos ganado un sector, otro sector estamos en empate con el macrismo, que es comunicaciones, 2 delegados y 2 delegados, a lo cual, digamos, nosotros entendemos que este proceso que ahora se vota en consejero, la corriente va a tener 7 sectores sobre los 9. Ahora tenemos 5 sobre 9, pero hay 2 que están en uno hubo un empate y en otro hubo casi un empate técnico entre los PRO, los CRA y la corriente villera, que ahí también hay posibilidades concretas de meter el consejero. A lo cual, digamos, determinarse dentro de 10 días, 15 días, digamos, vamos a entrar en un panorama donde realmente el PRO va a ser expulsado de Retiro, va a quedar con un sector histórico, que son los radicales que trabajan con el PRO. Digamos, no es solamente la 31 bis, en la 31 fue muy importante también las elecciones que hicieron entre los compañeros de la CTA, la corriente de Villera, inclusive algo del MST, digamos que hemos avanzado muchísimo, muy fuerte sobre ese barrio. Clarísimo, producto de la organización y la lucha ya en estos 3 años de la corriente Villera Independiente. Estamos hablando con Rafael Klesger, uno de sus referentes. Rafael, te quería preguntar lo siguiente. Sí. ¿Qué explicación le encontrás vos o qué vinculación encontrás vos en lo que sucede adentro de la villa en Retiro y también en otras villas con los punteros del macrismo y lo que sucede afuera, digamos, que en la ciudad, donde el macrismo pareciera ser imparable, por lo menos en lo que hace a la cuestión electoral? ¿Cómo podríamos incluso nosotros también, desde los medios populares o desde las organizaciones, hacer ese salto que nos permita de una vez por todas sacar al macrismo de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero que son discursos más claros, digamos, Macri está en contra de los inmigrantes, en contra de las villas, digamos, ahí ya, digamos, es un sector que se organiza, digamos, hace un tiempo que se viene organizando contra Macri, y lo que pudo hacer la corriente es entrar por la positiva, no solamente una organización en contra de, sino reivindicando la cultura popular, reivindicando la historia, las tradiciones y todo eso. Bueno, me parece que lo primero que tenemos que entender son, es la capacidad militante de las organizaciones. Si vos estás militando, digamos, todo el día, construyendo, generando poder popular, digamos, no importa que estés afuera o adentro de la villa, sino que se va generando un camino emancipatorio. Lo que sí no veo afuera de la villa son organizaciones militando haciendo esto, me parece que están más en otra cosa. Digamos, hay muchas organizaciones, pero la fragmentación, la desunión, también genera que no, digamos, que no podamos transformar ese sentido común de lo prolijo, de lo honesto, que a través de los medios, a través del poder hegemónico, digamos, construye en la ciudad de Buenos Aires para apoyar un proyecto conservador, digamos, no, eso se rompe con militancia, eso se rompe con propuesta, eso se rompe con organización popular, se rompe con unidad, cosa que no vemos, digamos, claramente no vemos. Ahora, cuando no vemos organización militante dando una propuesta para que no haya más cortes en la ciudad de Buenos Aires, no vemos organización militante en unidad para defensa de la educación pública como corresponde. El sindicato más grande de los docentes tiene un pacto histórico con... Entonces es muy difícil de alguna forma romper un sentido común que está orientado hacia una ciudad para poco, una ciudad prolijita pero que no es tan prolijita, una ciudad que dice esto pero en realidad es lo otro. Digamos, eso se rompe con militancia, no hay posibilidad. Los medios en todo caso son una articulación, un poco lo que decíamos, una articulación, digamos, justamente un medio para llegar, pero tiene que haber construcciones políticas. Vuelvo a insistir, con fragmentación, con desunión, con proyectos medio raro, digamos, no hay proyecto conservador para rato en la ciudad de Buenos Aires. Sí, una ciudad cuyas tierras también tienen un valor inmobiliario incalculable para la gente más poderosa. Sí, claro. El problema es que nosotros generamos que, o lo que veo, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, respecto a la pregunta que me hacían, es que el esclavo termina votando al amo. Digamos, porque los compañeros que no viven en la villa pero tienen muchísimo problema de vivienda terminan también votando al macrismo, que es un poco el generador de la política de exclusión. Eso se rompe con militancia, no se rompe ni con chamuyo, ni con volante, se construye como militancia. Por lo menos eso es lo que tenemos que aceptar a partir de la pregunta y de la experiencia que tenemos en la corriente villera. En ninguna villa gana el PRO, ¿eh? En ninguna ciudad de Buenos Aires gana el PRO. Ganó el PRO en Fraga, pero porque fue con la CCC y el Partido Social de Filippo juntos, y a través del fraude ganaron ahí por 2 votos, nos ganaron en Fraga, pero si no, no ganan en ninguna parte en ninguna villa de la ciudad de Buenos Aires. Clarísimo. Rafael Klesger, referente de la corriente Villera Independiente, te agradecemos mucho por esta comunicación. Seguramente la semana que viene entonces estaremos comunicándonos nuevamente a propósito del lanzamiento, la inauguración y el festejo de las 4 ambulancias como punta de lanza de este Same Villero, de esta organización popular que avanza en las villas. Muy amable, gracias a todos. Un abrazo. Pasaba entonces Rafael Klesger de la corriente Villera Independiente contándonos lo que había sido la elección en la Villa 31 de Retiro y analizando más profundamente qué es lo que sucede y por qué la corriente villera con su propuesta ganó las elecciones en la Villa 31. La semana pasada cuando entrevistamos a Dora contamos que ese mismo día el cierre de campaña iba a estar protagonizado por Amar Azul ahí en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires, que tocó la semana pasada en un recital hermoso, una verdadera fiesta popular. Así que nos vamos a escuchar un tema de Amar Azul y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. Esto es Amar Azul. Esto para vos, Caleta Olivia, con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Ah! Fui pa'l baile y me emborraché, miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería conocer. sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Seguimos acá en Enredando las Mañanas. Me puse a pensar si el tema que habíamos pasado no es un poco patriarcal, ¿viste? Cuando uno ya está con... Me enamoré de Amar Azul. ¿Qué opinas vos? Está bien el límite. En el límite, ¿no? Ser, en puede el limbo. Ser. Sí, sí, todavía no. Pedimos disculpas, no nos dimos cuenta. No está erradicado, ¿sí? El patriarcado de la cultura popular y por ende de la música que, quién sabe más, se escucha seguramente en las villas, que es la cumbia. Es una tarea hacerlo y está bien que en todo caso si pasamos un tema también tengamos la autocrítica de decir... No, yo lo pensé después, lo cantaba y mientras lo cantaba dije... Particularmente este, ¿por qué? Porque Juan estaba escuchando, lo podemos sumar, me parece que Juan escuchó el tema que pasamos. Juan, ¿está del otro lado? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Me gusta esta discusión, pasas un tema y ya lo problematizás, me gusta. Viste, acá somos así, no podemos avanzar sin preguntarnos. Me encanta. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien. Muy bien, le damos la bienvenida entonces a Juan Ciucci, nuestro columnista de cine, para charlar sobre los estrenos de esta semana, las novedades y quién sabe hasta qué otros temas nos derivaremos. Nunca sabemos, ¿no? Antes de arrancar quisiera saber si han visto alguna de las películas que yo vengo recomendando. Yo no, Juan, tengo... Yo tampoco, Juan, me quiero morir. Pero... Esto no va a funcionar. Un desastre, pero estamos seguros que nuestros oyentes sí. Bueno, espero que alguien ya me diga... No, yo prometo que para la próxima columna voy a ir a ver. Todavía no puedo ir a ver El Patrón, bueno. Pero para la próxima columna ya la voy a ir a ver. Dale, así yo les digo, che, ¿qué les parece? Porque por ahí yo estoy diciendo pavadas y ustedes... Claro, no las corroboramos. Es cierto. Esta semana no iba a haber estrenos. Perfecto. Así que vamos a modificar un poco... la pauta de lo que venimos trabajando, un poco para pensar el 24, ya que se acerca, que no, las fechas a veces nos sirven para pensar algunas cosas. En este caso, pensar lo que se ha dado en los últimos años, que es discutir un poco más la complicidad civil, ¿no? Ajá. Ya se ha hablado un poco de los empresarios, ha salido un libro hace poco que indaga sobre la responsabilidad del Poder Judicial, también con la dictadura. Y en ese caso quería hablar de una película que se puede ver en YouTube, ¿no? Eso también es otro de los canales que hoy encuentra el cine y que podemos ver gratuitamente online. Para hablar de la parte del León, de Adolfo Aristarain, ¿la han visto? No la hemos visto. Bueno, tiene otra para ver. Pero esa llego acá hoy a la noche para no la puedo ver. Claro, ese es más práctico en ese sentido. La parte del León, de Adolfo Aristarain, de 1978, es su primer película, es un policial, y la verdad que es muy interesante para pensar lo que era la sociedad durante la dictadura y cómo también se podía ir escapando a la censura, ¿no? Sabemos que la censura cultural también fue una de las facetas más importantes de la última dictadura cívico-militar. La parte del León narra la historia de un buen hombre que anda ahí medio perdido en la mitad de su vida, sin una profesión, sin un claro lugar a donde ir, separado hace poco, y se encuentra con un dinero que viene de un robo que han hecho cerca del barrio, y entonces cómo ese dinero, cómo esa plata fácil que ha conseguido, empieza a perturbarlo. En eso es muy interesante porque se escaparía de los lugares comunes en los cuales generalmente caen las películas y sobre todo los policiales, y también nuestra imaginación, ¿no? Creer que nos encontramos con una millonada de guita nos hace pensar que nuestra vida va a ser mucho más fácil, mucho más feliz. Y en este caso, todos los pasos que se van dando son cada vez peores. Y y el sujeto va transformándose a partir de ese dinero. ¿Me están escuchando ahí? Sí, te estamos escuchando, te estamos siguiendo. Un tanto raro. Entonces, por eso es muy interesante como policial, ¿no? Aristarain, todas sus películas son muy buenas en general, y siempre va como sumándole distintas cualidades al género. Es un hombre que trabaja sobre el género, sobre el policial u otros tipos dentro de la cinematografía, pero siempre encontrando, ¿no?, hay una especie de beta en la cual problematizar esa situación. Perfecto, el león entonces. La parte del león. Y pensada en el 78 también es pensar lo que fue nuestra sociedad con el dinero. La famosa plata fácil, el famoso 2x1. La plata dulce, la tablita de Martínez la de Hoz. La tablita, todo eso que también fue generando complicidades, ¿no? Distinto nivel, un poco a veces es difícil también pensar las complicidades y cómo uno excusa o no excusa, y sobre todo una generación pasada. En el caso de ustedes y la mía, no transitamos la dictadura y muchas veces uno va discutiendo qué hacían los que uno conocía en esa época, qué se sabía y qué no se sabía. Y también ahí en el medio está esa guita que entró, esos famosos viajes al exterior para comprar el 2x1. El DM2, todas esas cuestiones que también hicieron parte del sostener en el tiempo la dictadura. Sí, algo de la subjetividad de la época, ¿no? Atravesada por el consumo, que por ahí en ese momento tuvo su primera explosión. Después lo revivimos tristemente con el menemismo también, ¿no? Bueno, eso lo hemos transitado, diría. Sí, esa parte sí nos tocó. Y también parecida, ¿no? Esa cuestión de un dinero que empieza a caernos y entonces no nos preguntamos tanto de dónde viene ni qué está pasando alrededor de nosotros, sino que esa guita es la que nos trataría de ser felices. En ambos casos, digamos, y la película y en la historia personal de su protagonista, que actúa Julio de Gracia, un gran actor argentino, es ese final oscuro que viene teniendo, ¿no? Esa plata que nos aparece y que nos va llevando cada vez a callejones peores. También es para pensar, bueno, en los dos casos de ese neoliberalismo que empezó en el 76, hacia dónde nos llevó, ¿no? Esa plata que nos empezaba a caer, a dónde nos terminó conduciendo. Sí. Bueno, eso sería más o menos lo que me gustaría decirles para hoy, y recomendarles fuertemente en sí la filmografía de Aristarain, pero particularmente la parte del León, como para pensar, ¿no?, esos escapes que se dieron también en la cinematografía nacional durante la dictadura, desde el 78 la película. Perfecto, hablando de cinematografía y dictadura, sé que fueron en aquel momento bastante fuertes y colaboracionistas las películas de Carlos Balá. Claro, y de Palito Ortega también. Y de Palito Ortega también, ¿no? Como películas en las que los militares eran personajes buenos y amables que ayudaban a las viejas a cruzar las calles. Sí, eso. Ahora que Palito Ortega pareciera ser un personaje más simpático, ¿no?, y que tratan de lavarle la cara, hay que recordar esas películas, justamente, ya que estamos hablando al respecto, en la agencia Paco Urondo, el domingo va a salir un suplemento sobre las películas cómplices de la dictadura, y en ellas se mencionan las de Palito Ortega. Sí, tiene famosa su escena inicial de un Falcon Verde persiguiendo a los malos, ¿no? Sí. Palito fue muy cómplice con sus películas, pero también Sofovich, hay varias que trabajaron desde el humor, incluso las cuestiones de ensalzar a la policía, a las fuerzas de seguridad, de mostrar a estos sujetos extraños de la sociedad, ¿no? También repitiendo la doctrina de seguridad nacional, personajes que parecían ajenos y caídos a una sociedad, ¿no? Que no eran parte, sino que venían a trastocar nuestros valores. Sí, venían con el trapo sucio rojo. El sucio trapo rojo. Bueno, las películas de Palito, y yo te diría, voy a ser extensivo esto a título personal, las películas de los hijos de Palito, que a mí me caen muy mal todos ellos, sin distinción, y que han hecho esas películas con el dinero mal habido del padre. Bueno, es cierto. Así que pónganlas en la lista también de las cómplices de la dictadura, Caja Negra y todas esas basofias que filman. Sí, posmodernas, sí. El hijo de Palito Ortega. Eso es interesante para pensar la complicidad, ¿no? ¿Cuándo se cierra la complicidad con todo el pasado? ¿Cuándo termina? ¿Qué dineros son los que siguen sosteniendo todas estas cuestiones? Eso es cierto. Sí, sí, porque bueno, ya nos estamos yendo para otro tema. Estoy leyendo un libro muy interesante de Miriam Lewin y Olga Wornat, sí, que tiene un título muy provocativo, Putas y Guerrilleras, sí, sí, sí. Que era la forma en la que se referían los represores a las mujeres capturadas en los centros clandestinos de detención. El libro narra muy cruel y brutalmente lo que llama crímenes de género, sí, las violaciones, las vejaciones, las humillaciones, por muchos años naturalizadas, como que formaban parte del repertorio de torturas por derecho propio, culpadas en muchos casos por sus propios compañeros de militancia, por no haberse cuidado o haber sido o haber negociado, digamos, una mirada de sospecha, cuando entendemos que todos quienes pasaron por ahí son víctimas sin ningún tipo de distinción. Pero el libro también habla sobre la complicidad civil, el libro también habla sobre esos represores que de noche torturaban y de día compraban en la misma panadería que nuestros vecinos, y lo terrible que significa en una sociedad estar manchada de ese modo. Ahí volvimos a hablar de patriarcado, evidentemente. Sí, sí. Lo que está bueno también de este trabajo es pensar lo que tardaron las compañeras en poder contar esto, y que nosotros y todos los demás podamos prestarle oído a eso, ¿no? Era como una parte oculta también en la justicia, porque la justicia no los tomaba como delitos por fuera de la lógica de la tortura, como que a una mujer torturada todo ese tipo de vejaciones eran parte de la tortura, no se escindía del otro delito. Así es. Así que sí, también es parte de lo que discutían antes con, digamos, menos fuerza con Amar Azul, ¿verdad? Bueno, y para cerrar, y haciendo referencia también a lo que dijiste de las películas y el 24 de marzo, yo recuerdo, por un lado, el impacto que me causó ver La Noche de los Lápices, cuando la vi por primera vez, que creo que tenía 12 o 13 años, como una película icónica, ¿no?, de lo que es la dictadura, y también el impacto que me produjo Los Rubios, como una forma muy distinta, ¿no?, de tratar el tema de la memoria. No sé si las recordás por un lado y si tenés algún comentario para realizar. Bueno, sí, claro, en un primer momento, si se quiere, al menos también generacionalmente lo que me pasó, y creo que también es parte de la discusión que se puede llegar a dar, tendremos quizás acuerdos o no en esto, ¿no?, pero en los tipos de memoria que se han recuperado en la primer democracia, en los inicios de la democracia y en esta actualidad, tiene que ver con ese temor que se generaba ante la militancia y ante lo que sucedió, ¿no? Porque La Noche de los Lápices terminaba asustando. Así es. Diciendo, yo voy a participar en política, voy a terminar. Me va a pasar esto. Claro. Sí, sí, sí. En cambio, Los Rubios es otro tipo de recuperación. Sí. Pensar esa incidencia barrial y qué queda de aquella militancia en los que participaban del barrio y cómo pensarse, en este caso, los nuevos hijos que fueron apareciendo, ¿no?, que empezaron a problematizar también cultural y políticamente su rol de hijo. Yo sumaría a esa tríada, ahora construida, Garay Olimpo, por ejemplo, que también trabaja la cuestión del horror, pero la trabajó cuando yo la vi, o lo menos como me generó ese impacto de otro modo, pensar la burocracia detrás del horror, y los distintos tipos de lazos humanos que también son parte de ese tipo de sufrimiento, ¿no?, que también podríamos conectar con el libro que comentabas antes. Y si se quiere, una película de estas épocas que a mí me interesó mucho es Infancia Clandestina, que también tiene partes bastante polémicas, pero también la entiendo como parte de una discusión que se va saldando hacia adelante, en la cual se suman elementos de análisis. Ahí la visión de los chicos, la visión compleja también de esta relación militante de los padres, y un tema súper tabú y controversial para toda la militancia, como es la contraofensiva, ¿no? Poder tocarlo. Así, en una película también habla de que ciertas discusiones intentamos ir saldándolas y avanzando, no ese temor del principio de la democracia, de asustarnos, sino entender que son procesos y que dentro de esos procesos también hay cuestiones contradictorias, incluso dentro del campo popular, ¿no? A nosotros nos pasó acá en el bachillerato que funciona donde está la caterva, que para un 24 de marzo, que nos coincide con el inicio de clases, quisimos ver una peli y vimos Infancia Clandestina, pero le pifiamos a elegirla porque es mucho más compleja, porque habla de esto de la contraofensiva, y los análisis de los compañeros estudiantes tenían que ver más con el rol del padre y la madre, de cómo le van a hacer eso al pibe, que con una visión un poco más histórica, si se quiere, ¿no? Cierto. Ahí a mí me interesó también pensar distintos hijos, porque ese también es otro hijo, ¿no? Claro. Ese primer momento de hijos del 96-97, que es la irrupción y un momento de discusión política de su pertenencia y de recuperar las banderas. Después los hijos al estilo Carrie, Ten Prividera, que es otro que ha hecho con M, una película a mí me parece nefasta, pero son reflexiones de la cuestión del hijo, de un hijo también cultural, y de empezar a ver al padre como una cuestión un tanto más distante. Y en este caso, Infancia Clandestina, sería como los dos, ¿no? Un intento de recuperarlo, pero al mismo tiempo problematizando. Y sí, nos obliga a complejizar el discurso, porque hay momentos muy tensos y la justificación de la militancia con un hijo en el medio de una contraofensiva parece casi imposible. Pero a mi entender, la película no clausura tanto la discusión, sino que en todo caso lo permite que se dialogue. Pero claro, sí es cierto que lleva más hacia ese lado que hacia el lado de él pensar lo que ha sido el proceso de reorganización nacional. Bueno, pero es bien interesante, también es parte de las funciones del arte, ¿no? Disparar preguntas y no generar solamente respuestas. Si no, nos hubiéramos quedado en la época del didactismo brechtiano, y por suerte creo que hemos avanzado en el arte del arte del campo popular o de las izquierdas, en películas, libros u otras expresiones artísticas que nos permiten cuestionarnos qué es lo que pasó y sacar nuevas conclusiones. Yo diría ahí también el contexto, ¿no? El contexto en el cual se pueden dar esas discusiones, que no sean porque sí, sino que responden a un marco social, y también la responsabilidad del artista sería en ese caso cuándo plantear la discusión. Yo entiendo que con todas las complejidades que tiene Infancia Clandestina, estamos en un momento un tanto más propicio para poder enfrentar eso. En otro momento, quizás por las mismas herramientas del enemigo que esgrimía y que sigue esgrimiendo, esas discusiones por ahí eran no eran del todo útiles al campo popular. Hoy día entiendo que como hemos intentado avanzar a partir de Memoria, Verdad y Justicia, con todos los límites que también han tenido los juicios, pero los juicios están pasando, permite poder pensar eso, ¿no? Y poder mirarnos también críticamente como el campo popular, la militancia, qué se ha hecho y qué se hizo, y grandes errores, por no decir cosas mayores, como fue la contraofensiva. Clarísimo. Bueno, nos disparó un montón de cosas esta columna de cine en relación al 24. Recordamos entonces que la película recomendada, la primera, es La parte del león, que de la que hablaba Juan al comienzo de la columna. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo esta columna. Por favor, muchas gracias. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Pasaba Juan Ciucci entonces con un montón de cosas que nos disparó la columna del 24 de marzo. Nos vamos de este bloque con otro tema que eligió nuestro operador estrella. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de desplazado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo conquistando a tu estado el bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social.

Por eso él es el periodista deportivo y yo solamente el conductor de este programa. Tenés razón. Bueno, no sé qué decir ahora, entonces ya... No, lo que podemos decir es que a este mismo River que viene de ganar la Copa Sudamericana y que no tuvo un recambio de jugadores, es el mismo equipo, ¿sí? Sí. Le está costando mucho hacer bien en esta Copa Libertadores. Bueno, pero es histórico. Es histórico que en la Copa Libertadores a River le cuesta mucho. Ah, bueno. Pero no tanto como en esta, cuando se esperaba que lo más complicado para el equipo de Gallardo, que ayer no pudo traer el banco de suplentes, fuera el tema de los viajes, ¿sí? Lo cierto es que hasta ahora, en 4 partidos, 2 de local y 2 de visitante, no pudo ganar. Bueno, mató 2 veces contra Juan Aurich, de sí. Perú, una noche, en el Estadio Monumental, ¿sí? Contra Juan Aurich, de Perú, en el Estadio Monumental, lo repetimos, por si alguno todavía no cayó en esta situación, 1-1. No, es que realmente está en el grupo de la muerte, River, con Juan Aurich, Tigres y San José de Potosí. Es poco serio. Claro. Yo entiendo que ganó la Sudamericana y todo eso, pero eso me parece que es, como recién decía, una anomalía en la historia de River y las competencias internacionales, porque lo normal... Sí, porque River es un club que ha ganado muchísimos títulos a nivel local y a nivel internacional le cuesta. Sí. Y a nivel internacional le cuesta, es cierto. Y además tengamos en cuenta, si ganó tantos títulos a nivel local, tuvo muchas posibilidades a nivel internacional, porque ganar a nivel local te da la posibilidad de jugar a nivel internacional. Sí, no sí. Es que le fue, ganó poco porque jugó poco. No, y para los que no lo saben, el mote de gallinas se lo ganan una vez que pierden de manera increíble una final internacional contra Peñarol de Uruguay. Contra Peñarol, exactamente. Se lo ganan. Sí, sí, bien merecido lo tienen. en esa oportunidad, sí, bueno, después quedó. ¿No? Están muy contentos los hinchas de River con esta columna deportiva, te lo quiero decir. Están llegando los primeros mensajes. Pero todas estas situaciones las estás diciendo vos. Sí, exacto. Lo que es cierto es que River... Ayer, ¿alguien puede decir que River ayer jugó mal? No, creo que no. Ahora, no mereció ganar. Volvemos a un tema que hemos tocado en infinidad de oportunidades. Al mismo tiempo, con un River que atacó mucho, generó muchísimas situaciones de gol. ¿Algún hincha de River se fue contento a hacer de la cancha? Seguro que no. Antes de seguir con esta interpretación de lo que fue la actuación de River de anoche, podemos escuchar a su entrenador, que decíamos, no estuvo en el banco de suplentes porque en el partido en Perú le dijo sinvergüenza al árbitro y lo informó y fue suspendido Gallardo. Vamos a ver qué decía Gallardo después del partido para intentar explicar lo que para él es inexplicable. Escuchémoslo. Debería haber terminado por lo menos 5, 6, 7, no sé, 15 situaciones de gol clara, conté, contra una o dos del rival en los últimos minutos. Entonces, ¿contra eso qué tenés que explicar? O sea, que no fuimos decisivos a la hora de convertir, nada más, no tuvimos contundencia. Después, ¿qué más voy a explicar? Futbolísticamente, ¿alguien puede decir algo respecto a cómo jugó el equipo hoy? Después, es una cuestión de efectividad, el fútbol es así, o sea, tenés que convertir lo que generás, y cuando no convertís lo que generás, puede pasar una cosa como la que nos pasó hoy. Lamentablemente nos da mucha bronca y genera mucho dolor, pero bueno, nada más que eso. Bastante nada claro. Más que sí, eso, nada más que eso, ¿no? Sí. Nada más que eso, pero hay una situación, sí, Teófilo Gutiérrez pegó 3 tiros en los palos, Mora tuvo más de una oportunidad, en alguna incluso definiendo un poco displicente y no pudo convertir. Pero bueno, supongamos que este es el partido en el que River no tuvo suerte, no tuvo efectividad, no tuvo contundencia, como dice Gallardo, y le terminaron empatando al minuto 45 del segundo tiempo. Pero River tiene 3 goles en esta Copa Libertadores, en 4 partidos. Entonces ahí aparece un problema, porque no es que en un partido como el de anoche, que es cierto lo que dice el entrenador de River, generó un montón de situaciones de gol y no convirtió, jugó un buen partido y no lo pudo ganar, bueno, sería un caso aislado si fuera que River viene bien en esta Copa Libertadores. Pero insistimos, en 4 partidos convirtió 3 goles. Suena poco para querer clasificarse a la siguiente ronda de la Copa. Todavía River tiene posibilidades. Es poco. Es muy poco. Una curiosidad del audio de Gallardo que escuchamos recién, él dice, generamos 5, 6... 7, ¿viste? 15 situaciones. ya se veía. Evidentemente no quiso salir en el programa de la televisión pública. Se veía en la apertura de 678 todos los días diciendo 678 situaciones y no, dijo 5, 6, 7, 15. 15, sí. Puede ser que Gallardo no le haya ido muy bien en matemáticas en la escuela, es otra posibilidad. Sí, pero no, yo creo que Gallardo es claramente antikirchnerista y que fue a la marcha de Nisman. Pero no dijo 18, viste que también se frena, porque si no hubiera sido ahí claramente un mensaje, es verdad, para los representantes del Poder Judicial. Tenés razón. Pero ahí estamos yendo un poco. Sí, volvamos. Anto me preguntó, favor, recién, cuando estábamos también esperando para el desarrollo de esta columna, si el triunfo de San Lorenzo en Huracán había sido esta semana, y se ve que algo de eso también le quedó picando, digamos, ¿no? Fue el fin de semana, pero claro, después San Lorenzo. Primero cerremos con River y después vamos a hacer un panorama más general del resto de los equipos en la Libertadores. Dale. River entonces, ahora tiene 3 puntos con 4 partidos jugados. San José, el equipo que le ganó a River, también tiene 3 puntos, solo de esa victoria. Tigre se escapó en el grupo y ya clasificó con 10. Y Juan Aguas tiene 5. A River le queda jugar de visitante contra Tigres, ya clasificado. Eso será el 8 de abril. Y cerrar esta primera fase de la Copa Libertadores el 15 de abril de local contra el equipo boliviano. Es cierto, no depende de sí mismo. Si Juan Aurich gana los 2 partidos, se acabó la historia de River en esta Copa. Pero todavía no está eliminado, ¿sí? Lo de ayer dejó una sensación de eliminación, pero lo cierto es que River todavía está en carrera. Está en carrera, y si gana los 6 puntos que quedan y Juan Aurich no gana 4, no, clasifica River Plate. Recordemos que el año pasado el campeón de la Copa Libertadores, San Lorenzo Almagro. Pues San Lorenzo clasificó en la última fecha, por pidiendo la hora, sí, ganando de local un partido muy sospechado. Sí. Y ahora San Lorenzo, al margen de sospechas, tiene que ganarle a San Pablo como local, porque viene de perder con San Pablo como visitante 1-0. En el grupo de San Lorenzo hasta ahora se jugaron 3 fechas y no 4. Viene de perder contra San Pablo como visitante, decíamos 1-0 con un gol en el último minuto. Pero si le gana al San Pablo local, se vuelve a acomodar, porque es un grupo en el que Corinthians quedó muy arriba y Danubio muy abajo. Es prácticamente un mano a mano entre San Lorenzo y San Pablo. Claro, después le quedarán otras 2 fechas, pero si no le gana a San Pablo, estará prácticamente eliminado. Así es. Por otro lado, Boca ya clasificó, ganó sus 4 partidos y con el empate de anoche entre Palestino y Montevideo Wanderers ya está dentro de la próxima fase. Racing y Estudiantes están muy bien porque son líderes de sus grupos y están en camino a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Y Huracán, que está tercero, todavía tiene chances porque es un grupo muy parejo con Cruzeiro, con Universitario de Bolivia y con Mineros, en el que todavía todos tienen oportunidades de pasar de ronda. Mencionamos antes de 6 equipos argentinos están jugando la Copa Libertadores, ¿no es así? Exactamente. 5 o 4 con bastantes posibilidades, River el más comprometido y San Lorenzo que ahí también. San Lorenzo complicado, sí, pero depende de ganarle al San Pablo local para acomodarse, no sí, para clasificar, pero sí para quedar mejor acomodado en el grupo. Muy bien. Boca, bueno, ya está dentro. El panorama de la Copa Libertadores de América, entonces. Así es. Y antes de despedirnos, hoy se sorteó los cuartos de final de la UEFA Champions League. Y esto tiene que ver con qué. Con que, bueno, por ejemplo, Barcelona va a jugar contra Paris Saint-Germain, Atlético contra Real Madrid en la llave más interesante, Juventus contra Mónaco y Porto contra Bayern Múnich. Y veníamos a que hablábamos de que River jugó muy bien, generó un montón de situaciones de gol, pero no ganó. A Barcelona le pasó algo similar en la semana contra Manchester City, a diferencia de que ese resultado 1-0 que tenía lo concretó, ganó 1-0, un partido en el que tuvo también una mayor cantidad incluso de situaciones de gol que River anoche. Dio espectáculo Barcelona, con caños de Messi incluido, con un montón de atajadas del arquero de Manchester City, pero Manchester City tuvo un penal que el arquero del Barcelona atajó al Kun Agüero. Sí. Y si no habría ganado ese partido, si convertía el penal Agüero. Claro. Entonces, pasamos de actuaciones similares del Barcelona y de River en esta semana, sí, no estamos comparando el nivel de River con el del Barça, pero sí los partidos que tuvieron esta semana por copas internacionales. Pero la diferencia es ese gol que te convierten o no te convierten para que las tapas de todos los diarios de Barcelona fueran el espectáculo que dio el equipo, claro, la gran actuación de Messi, la gran victoria, y hoy las tapas de los diarios de la Argentina son negativas para River. Claro, porque en definitiva, por más gustos que tengamos por cómo juega un equipo u otro, lo que te marca el destino de tu equipo es si ganaste o no ganaste. Es la placa final, digamos. Y ahí se acabó esa discusión. Todos los equipos juegan para ganar, con su forma, pero todos los equipos juegan para ganar, y lo que en definitiva vale es si te llevaste o no los tres puntos, o en este caso a Barcelona no le cambiaba tanto, porque si te empataban igual clasificaba a la siguiente ronda, pero no hubiera sido lo mismo, no hubiera sido tan elogiosa la prensa local y todo con la actuación de Barcelona. Pero claro, como ganó y como dio espectáculo, los hinchas se fueron felices, disfrutaron. Messi es cada día más el mejor jugador del mundo, cosa con la que estoy de acuerdo. Sí. Pero hubiera sido muy diferente la situación si Barcelona no ganaba, como le ocurrió a River anoche. Último tema, muy brevemente, una noticia que me sorprendió y que tiene que ver también contigo. Sabés que estamos haciendo las gestiones, Pablito, para que vos puedas viajar como representante de Enredando las Mañanas a Qatar en el 2022. Sí, pero cambiame la fecha del pasaje que tenía reservada. A eso iba, porque se va a jugar por primera vez un mundial en diciembre, ¿no? Sí, yo tengo mis dudas, si bien la FIFA lo confirmó, tengo mis dudas que ese mundial se haga en Qatar y que se haga en la fecha que anunció FIFA ayer. Estamos hablando del próximo mundial que va a ser en Rusia. No, del 2022. Sino dentro de 7 años ahora. Exactamente. Pero qué nivel de anticipación. Y sí, no es la FIFA, no es la Qatar. ¿Qué querés? No, pero igual tiene que ver con una cuestión también de que yo creo que en este espacio que nosotros disfrutamos hay mucha más honestidad que en el otro del que nombraste, ¿no? Ah, eso es cierto. Y entonces, el anuncio en su momento de dos mundiales juntos tiene que ver sobre todo con el tema de votos para las próximas elecciones y ratificar este mundial en Qatar a falta de tanto tiempo, cambiándole la fecha, tiene que ver con que próximamente hay elecciones para secretario general de la FIFA en las que Blatter volverá a presentarse a los 79 años. Tongo, podríamos resumir, digamos, ¿no? Como no, si... Togo no se juega, se juega en Qatar. En Qatar, perfecto. Qatar 2022. ¿Por qué cambia la fecha? Porque en Qatar, en junio y julio, que es verano, hace alrededor de 40 grados, imposible jugar con 40 grados, o no es imposible, pero ya ocurrió esto, recordemos el Mundial de México, no solo la altura, sino el calor, que era imposible, en el que Argentina fue campeón en el 86, y la presión de los jugadores y demás, con el paso de los años, ha logrado revertir este tipo de situaciones, por ejemplo, el hecho de que puedan tomar agua en un descanso del partido, y no jugar con tanto calor, en horarios tan crueles para los futbolistas. Entonces, el Mundial de Qatar de 2022 no se va a jugar en junio y julio, como tenemos acostumbrados históricamente a ver los mundiales, sino que la fecha será entre los meses de noviembre y diciembre, donde el calor no es tan agobiante en Qatar. Pero, repito, tengo mi duda de que el Mundial se haga en Qatar y se haga en esa fecha, ¿no? Porque ahora van a aparecer las ligas de todo el mundo, sobre todo las europeas, que son las que tienen más peso sobre los contratos de jugadores y demás, que tendrán que cambiar sus calendarios. Sí, bueno. Porque en esa fecha del año se están jugando todas las ligas y las competiciones de copas europeas y demás. Como te decía, el mundial, noviembre, diciembre. Veremos, pero como te decía, nosotros ya llamamos a la agencia de turismo para cambiar. Por la duda, cambia la fecha del pasado. Te aviso, mira, el 29 de marzo vamos a hacer un festival acá en un parque cercano, un festival de la radio producto del tercer aniversario. Y de acá hasta ese momento, el 10% de todo lo que recaudemos producto de la venta de pati, choris, coca y empanada va destinado a tu viaje. Sí. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Lo que falte lo pongo en mi bolsillo. Muy bien. Nos parece muy bien. Bueno, Pablito, muchas gracias. Un gran abrazo y será hasta el próximo viernes. Dale, un abrazo. Pido disculpas la ausencia el viernes pasado. Sabemos que lo intentamos, pero no pudo ser posible. No hay ningún problema. Estaremos aquí el viernes que viene. No hay ningún problema. Un abrazo grande. Un abrazo. Un beso para ti. Pasa Pablo Cormick con su columna deportiva. Tengo acá una aclaración para hacer. Lo que escuchamos de Félix Díaz, que hicimos referencia a su extensión, no es un separador, sino una pastilla. Una pastilla. Acá, que nos mi amigo Fernando Tevele me dice que tienen funciones distintas y por ende extensiones distintas, así que está muy bien hecha la aclaración para el aprendizaje radial de todos y todas. Bueno, luego de esa aclaración de Fernando Tevele desde La Retaguardia, vamos a contarles a nuestros oyentes, los que tratamos de hacer todos los días, que es contarles desde dónde transmitimos y quiénes retransmiten este esfuerzo colectivo que es Enredando las Mañanas. Y los lunes escuchan desde La Rioja a Radio Voces, los martes a La Colectiva acá desde el CID, los miércoles a Radio Zumba La Turba de Córdoba, los jueves a La Retaguardia, que nos acaba de hacer la aclaración pertinente del programa, los viernes a nosotros, a La Caterva, y a los feriados, como va a ser el lunes próximo, a Radio La Negra desde El Bolsón. Y retransmiten Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, La Nehuenche de Cipolletti y Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Megafónica también de Córdoba, pero de Villa María, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, Sierras Chicas Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Chebarracas y Radio Semilla, FM Villa Jardín, La Trinchera, Radio La Bulla, Radio La Pujante, Radio Voces, Radio La Barriada de Florencio Varela, y en gráfica trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, y Julio, Claudina y Luis Angio. Y para cerrar este Enredando las Mañanas de día viernes, estamos en comunicación con Martín Cabrera de Antena Negra para que nos cuente qué es lo que sucede el 24 de marzo, además que es 24 de marzo, pero qué más sucede ese día, el próximo martes. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Anto, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, los estamos convocando para contarle a los oyentes de Enredando las Mañanas la novedad que tiene Antena Negra para hacer. Bueno, Antena Negra, después de un largo proceso de reestructuración, o sea, este martes 24 de marzo a las 20 horas va a estar saliendo al aire a través de una nueva señal digital, ¿no? Que es, presenta en este momento, digamos, la continuidad de los 6 años que lleva adelante este proyecto de televisión popular, comunitaria y alternativa, ¿no? Y bueno, o sea, los estamos invitando a que puedan acercarse a nuestro espacio, al Centro Político, Social y Cultural del CID, o sea, ¿no?, acá en la Ciudad de Buenos Aires, desde las 20 horas para que, bueno, puedan compartir, ¿no?, esta alegría que, bueno, que tenemos todos los compañeros de Antena Negra, creo que también la comparten mucho los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, en principio presentaremos un programa especial que va a contar con la presencia de mucha militancia del campo popular, muchos compañeros referentes de luchas populares y de militancia por el cambio social también, ¿no? Así que bueno, es un poco eso lo que vamos a estar llevando adelante este martes. Y nada, queríamos resaltar un poco la importancia de este hecho a partir de, bueno, no, las limitaciones que presenta nuestro sector en principio para poder legitimarse como un actor político comunicacional, ¿no? En un espacio que en el que muchas veces, digamos, el acceso a esta tecnología nos encuentra vedado. Entonces, digamos, como que cobra un valor extra el hecho de que a través de la autogestión hayamos podido desarrollar una plataforma para sacar adelante una señal digital. Seguro que sí, una gran alegría para todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos que Antena Negra pueda estar lanzando esto. Como vos recién decías, un logro técnico, pero sobre todo un logro político que permite la visibilidad cada vez mayor de nuestros medios. Martín, te hago una pregunta, ¿cómo hace quien quiere ver el canal? ¿Va a estar en la grilla del TDA, por internet? ¿Cómo uno capta el canal? Sí, bueno, en principio existen las dos posibilidades, o sea, en realidad son 3 posibilidades, porque el canal 4 no lo vamos a dejar tampoco, el del aire. El aire, perfecto. Así que bueno, pero la nueva señal se va a poder ver por canal 20 de Televisión Digital Abierta, ¿no?, con el decodificador, o por la página de nuestro canal, que es www.antenanegratv.com.ar. Bueno, también digamos como que prestamos especial atención a eso para que, bueno, poder ofrecer un streaming de calidad y que, bueno, que también digamos los usuarios de la web, o sea, no, de los que no tienen la posibilidad de tener el acceso a la televisión digital o a la televisión de aire, nos puedan también acompañar a través de, bueno, de nuestra página y como es, y nada, eso. Nosotros estamos invitando a los colectivos de comunicación, a los productores audiovisuales, digamos, estudiantes, periodistas, comunicadores, populares, trabajadores, digamos, todos los que quieran acercarse y ser parte de este proyecto, bueno, a que, digamos, como que puedan tener, ¿no?, la posibilidad de participar y acompañarnos en esta nueva etapa que, bueno, que nos está insumiendo mucho trabajo, pero también nos da una enorme alegría porque, digamos, como que, nada, digamos, es lo que queremos hacer y el hecho de poder concretarlo nos da una satisfacción enorme al saber que brindamos al campo popular una herramienta de articulación que tiene un gran valor, ¿no? Y que bueno, que es, yo creo que legítima para todos los compañeros y compañeras que militamos, o sea, ¿no?, por el cambio social. Martín, una última pregunta para que entiendan nuestros oyentes. Estamos un poquito pasados, pero les pedimos disculpas hasta un minuto más. ¿Cómo se relaciona la señal de TDA que van a tener ustedes con los concursos que está abriendo AFCA para señales audiovisuales? Sí, en principio, no sé, o sea, relación, digamos, yo diferenciaría, digamos, un poco la cuestión. Yo creo que hay que diferenciar en ese sentido, digamos, ¿no?, tres aspectos, o tres ejes, o sea, ¿no?, que son, bueno, un poco la disputa política que nosotros llevamos adelante como sector comunitario alternativo popular, la herramienta legal, o sea, ¿no?, que es la que nos permite, digamos, tener acceso a, ¿cómo se llama?, estos concursos, a las licencias, y que en el marco normativo, digamos, como que nos da garantía, más allá, digamos, de las limitaciones que esto presupone, o sea, ¿no?, nosotros, digamos, creemos que sí, hay que ir por las licencias, más allá de, digamos, el déficit que muchas veces presentan respecto a nuestra práctica, y por último, lo que cobra mucho valor para nosotros en este momento es el uso del espectro, o sea, el uso del espectro como parte de la práctica comunicacional y como parte también de una expresión de un sector, o sea, ¿no?, que hoy necesita visibilizarse como y posicionarse, ¿no?, como un actor comunicacional legítimo, o sea, ¿no?, que muchas veces, digamos, como que si no tenés licencia, digamos, como que te quedas afuera de todo. Bueno, nosotros, digamos, como que queremos que no necesariamente, digamos, como el hecho de no tener licencia, digamos, como que tiene que ser una limitación para que un medio pueda existir. O sea, nosotros queremos ser legales, queremos, digamos, estar dentro de la ley, pero muchas veces, digamos, como que nuestras prácticas, digamos, como que llevan la delantera, y en ese sentido, digamos, nuestra posición es que la utilización del espectro para garantizar, digamos, ¿no?, la continuidad de un proyecto comunicacional es fundamental. Entonces, en ese sentido, digamos, como que todo este proceso de digitalización se basó en el desarrollo de la tecnología y el acceso, o sea, ¿no?, también a, como se llama, a un espectro que, bueno, que quizá de otra manera es un poco más complicado de llegar. Clarísimo, Martín. Ya estamos pasados de las 12, así que les mandamos un abrazo grande, felicitaciones. Sí. Y recordamos entonces el martes 24, a partir de las 8, ahí en Ángel Gallardo, altura Ángel exacta. Ángel Gallardo, 752, altura Acoite. Por último, quería, bueno, esto, hacer una mención especial y un agradecimiento a los compañeros de Giramundo TV, a los compañeros de Telecomunicación Popular, ¿no?, que junto con ellos desarrollamos, digamos, nuestra plataforma de televisión digital y nos acompañaron en todo este proceso de digitalización, y también, bueno, a la Red Nacional de Medios Alternativos y a todos los colectivos que forman parte de ella, por también, digamos, no bancarnos en esta parada y, ¿cómo se llama?, y acompañarnos también en este momento que es tan particular para todos nuestros medios y que bueno, por trabajo y por constancia y coherencia, digamos, como que creo que estamos alcanzando algunos objetivos que hace tiempo venimos planificando. Y bueno, esto, agradecimiento a todos los compañeros y las compañeras que militan Comunicación Popular, y bueno, nos esperamos el martes. Clarísimo, Martín, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, saludos a la Cátedra. Adiós. Y a Lembrando las Mañanas. Dale. pasaba, quería nombrar todos, y a todos los que lo conocen, quería nombrar a todos, Martín, Martín Cabrera, un compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Antena Negra, que el martes a las 8 entonces lanza Canal Digital 20 en la televisión digital abierta. Nos vamos, nos fuimos, ¿no? Chau. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.